radio. 52 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Jornada de lunes. Bueno, paro municipal acá en Villa Allende, Bruno. Exactamente. Ha decretado el sindicato el paro por 24 horas. Hemos escuchado la palabra del sindicato y nos interesa y queremos saber. Y nos da la sensación que también los vecinos y vecinas tienen que saber la palabra del Ejecutivo. Oficial, Nico tiene la chance de hablar con gente del Ejecutivo. Nico, te tenemos sí. Al aire. Sí, bueno, chicos, como decía, recién escuchamos un poquito a Raúl Villane y ahora vamos a tener la palabra del secretario de Gobierno, Felipe Crespo, con quien están negociando. Estamos entrando en este momento al despacho de Felipe para charlar, que como decíamos recién, ¿no? Habían bajado, había una pequeña asamblea, y bueno, ahí volvió Raúl Villane y bueno, se formó ese pequeño disturbio en lo que fue el patio municipal. Pero bueno, vamos a tener ahora la palabra de Felipe Crespo, ¿no? Que es parte también de la negociación entre que se está dando entre el sindicato y el Ejecutivo. Sí, según nos dijeron, Nico, fue el que estuvo en todas las reuniones con el sindicato, así que por ende puede contar también, según su perspectiva, cómo se ha desarrollado toda esta reunión, que hasta acá no tiene un final feliz. Vamos a ver qué pasa, nos avisa vos cuando ya estén acomodados para charlar mano a mano un ratito con el secretario de Gobierno, y lo decía Nico, subiendo a la oficina del secretario de Gobierno para poder charlar mano a mano. Mientras tanto, Nico, los trabajadores quedaron fuera ya del municipio. Sí, quedaron ahí en el patio municipal, pero bueno, ya nos acomodamos, así que vamos a tener la palabra de Felipe Crespo, quien saludamos. Bueno, Felipe, buen día. Complicada la mañana. Bueno, sí, en realidad es parte de nuestro trabajo y esas reuniones paritarias las tenemos permanentemente, siempre con discusiones, tratando de llegar a un acuerdo, que entendíamos haberlo arribado hace unos días atrás, en el que coincidimos con el gremio la necesidad de hacer un ajuste salarial por inflación acumulada. Lo cual es bastante lógico en un proceso inflacionario donde la capacidad de compra de la gente se deteriora día a día. Era muy comprensible que hiciéramos todo el esfuerzo necesario para alcanzar esa posibilidad. Y es ahí donde hicimos números para ver qué tanto se nos iba a complicar el presupuesto para los salarios de los empleados, y nos genera un desfasaje que obviamente a lo largo del año tendrá que ver cómo continúa los ingresos de la municipalidad por comercio e industria, por la tasa de la propiedad. Pero el esfuerzo bien vale la pena, porque creo que hay salarios bajos que necesitan ser ajustados, porque si no, la gente verdaderamente le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, es así que con el gremio nos pusimos de acuerdo y solamente le pedimos que este ajuste fuera bimestral. En lugar de ser todos los meses, es de manera administrativa, que sea más sencillo hacer la liquidación de salarios, según mes sí o mes no, pero que en definitiva en la inflación aplicaría al salario todos los meses. O sea que cuando se hacía la liquidación en dos meses, se pone la inflación acumulada de los dos meses. O sea que no hubiera pérdida en lo que hace al reajuste inflacionario. Felipe, te corto ahí, porque bueno, parte de ese ajuste era un 13% se ha reflejado ahora en el mes de marzo. Otra cosa que bueno, plantean lo del sindicato es justamente los despidos o la no renovación del contrato de muchos empleados y empleadas de la municipalidad. No, yo creo que es parte del ruido, no es eso, y además no hay contrato, digamos, que se sabe perfectamente que no, que la paritaria no toca esos temas, por un lado. Están haciendo cuestión por una persona que está hace un año y medio de carpeta médica, donde la ART le dijo que se incorporara a trabajar. Ella decidió ir hacia la superintendencia de seguro, y en el medio operó un vencimiento del contrato que fue el 31 de diciembre pasado. O sea que nadie ha despedido nada, sino que sencillamente terminó un contrato. Esto es, entonces, en un solo caso, para contar de la gente que por ahí es uno de los dos casos, son dos casos de no renovación de contrato planteando, sí. Y el otro caso es un empleado municipal que ha tenido situaciones y denuncias y trabaja en seguridad ciudadana y que tiene un contrato que se le prorrogó por 3 meses para sustanciar un sumario administrativo. Está operando el vencimiento ahora, pero nadie le ha mandado absolutamente nada del despido como están planteando. Yo creo que son parte de los elementos para arengar a la gente, para ensuciar una paritaria que resultaba a todas luces conveniente, necesaria, y que rompía el sistema, el mecanismo de acuerdo que habíamos tenido en los años anteriores, donde se le iba asignando un incremento de 15% en marzo, 15% en junio, 30% en septiembre. Bueno, para evitar que pierdan la capacidad de compra, se decidió este año hacer por inflación. Para que, si tenemos el 30% de inflación, perdón, 130%, como presumimos que este año va a ser peor que el anterior, la gente por lo menos no pierda el poder adquisitivo con su salario. Así que sencillamente fue eso. Después una cuestión de los bonos en que solicitaron que también fuera mes a mes el incremento y nosotros, siendo que hacemos un enorme esfuerzo para aquello, lo que le hemos dicho es hacer hemos ajustado los bonos en el 1 de enero arrancó a 15.000 pesos para todos los empleados. Y ahora en junio lo que pretendimos es hacer un nuevo ajuste con la inflación que desde aquí a junio hay. O sea, no hacer 5.000 pesos más, era lo que corresponda por inflación, volverlo a ajustar en junio. Y a partir de allí, ver cómo sigue la otra mitad del año, porque esto es una quimera. Hoy en un proceso casi hiperinflacionario, no sabemos cómo termina el año. Y lo que sí sabemos son los recursos con los que cuenta el municipio, porque el municipio hemos tenido un incremento de la tasa de la propiedad del 72%, o sea que va a ser bastante inferior a lo que estamos hablando. Tano, chicos, ahí en el piso, Felipe lo escucha. Felipe, te saludo antes que nada. Preguntarte, hace una semana atrás hacíamos una nota con la gente del gremio. Y todo esto que nos contás vos de ese 13% primero, más la cuestión bimestral y demás, era como que estaba todo acordado, que faltaba subir y firmar. Y ahora, a una semana, estamos en un paro. Preguntarte qué pasó en el medio de aquella nota que se hizo el lunes o martes, la memoria no me ayuda mucho, pero que le hizo Nico, de hecho. Estaba todo listo como para firmar la cuestión paritaria a llegar a este paro. Bruno, esa pregunta que vos te haces es la misma que me hago yo, la que se hace la secretaria de Hacienda, que me ha acompañado en verificar los números y ver cómo avanzábamos, y nos hemos encontrado enormemente sorprendidos porque estaba todo conversado. De hecho, se lo dije recién, a mi juicio, acá es una intención de hacer un paro para marcar la cancha, por cuestiones que estamos viviendo un proceso electoral en general. Desconozco cuáles son las motivaciones, pero lo que queríamos que estaba totalmente conversado. La misma asamblea que había tenido la mayoría de las personas con las que me crucé y hablé, dijeron qué bueno que esta oportunidad podemos saltar a un esquema de ajuste inflacionario, que es lo que todo el mundo quisiera aspirar a tenerlo, para no tener más pérdidas de salario como ha ocurrido en el pasado. Y sin embargo, el viernes a la tarde vinieron y patearon el tablero, obviamente diciendo que de pronto estamos echando gente, no sé, cualquier cosa. La verdad es que vinieron a la ruptura. Pero bueno, lo cierto es que desde el Ejecutivo estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para llegar a un acuerdo y obviamente en la medida de que los recursos nos permitan. No podemos ir por encima de nuestro presupuesto, que es nuestro compromiso. Felipe, lo llevas más para un lado político, pero más partidario teniendo en cuenta el contexto eleccionario. ¿Crees vos que, personalmente, te lo pregunto, ¿no?, que puede venir por ese lado? No estaría tan... O sea, yo creo que es parte de un clima general, pero también es parte de un rol. O sea, el gremio tiene que combatir y pelear, y esto fue como un acuerdo muy rápido, porque los dos pensamos en lo mismo, en que lo óptimo para el equipo de trabajo que tenemos aquí en el municipio, para los empleados, es llegar a ese acuerdo inflacionario. Entonces es como que nos pusimos de acuerdo muy rápido. Hoy se lo decía, evidentemente hay que buscar un esquema de negociación diferente, retaseándote al máximo posible para que de a poco parezca que vos realmente peleaste fuertemente con el Ejecutivo y alcanzaste algo. Eso, en esos términos, porque en nuestra sorpresa de patear el tablero cuando estábamos en la misma línea y además en línea de lo que estaba pidiendo Raúl Villar, nos pareció raro. Pero bueno, dejaremos correr el tiempo, seguiremos conversando, porque el diálogo hay que mantenerlo siempre abierto, y ojalá entremos en razón y seamos responsables con las arcas municipales y entendamos que la situación general del país es compleja como para exigir mucho más de lo posible. Felipe, para entender la situación, cuando vos decís esto de patear el tablero, ¿qué es lo que hoy les pide el sindicato para poder cerrar la negociación? ¿Tiene que ver con estos dos despidos, técnicamente hablando, no renovación de contrato? ¿Qué es lo que pide el sindicato hoy, literalmente, para decir, bueno, llegamos a un acuerdo, firmamos y todo sigue de una manera más normal? Pues es lo que no se termina de entender. Bueno, piden obviamente que se incorpore esas personas, se contrate, se pase el contrato a otras personas, piden la actualización mensual, que era lo que habíamos convenido, que por ahí era un intermedio, nosotros decíamos bimestral, ellos hoy lo piden mensual, lejos de lo que se había acordado, y después de la actualización mensual de los bonos también. Son los tres grandes puntos en los que ellos hacen hincapié. ¿De puntos a los cuales el municipio le es complicado o a acceder? ¿Se puede llegar a unir las partes? Te pregunto de a qué más, cómo se puede llevar adelante, si crees que las dos partes se puede achicar la brecha. Bueno, en realidad, digamos, sumar más riesgo para el presupuesto es lo que quisiéramos evitar. Creo que ya generamos un déficit hacia adelante complejo, lo cual no nos gustaría terminar comprometiéndolo más. Así que seguiremos conversando y veremos qué se puede. Respecto de los empleados, entiendo que una de las personas en cuestión, que estaba en uso de licencia hace un año y medio, entiendo que tenía un trabajo en otro lugar, lo cual es complicado los reclamos del gremio. Nosotros tenemos que ser muy transparentes con nuestros empleados, a quienes les pagamos y en definitiva estamos usando la plata de la gente, los impuestos de los vecinos, así que nos han puesto acá para ser responsables. La última, Felipe, agradeciéndote, te lo pregunto, porque recién nos lo planteamos acá y por propios dichos de Raúl Villarán, el secretario de gremio. La semana pasada en una nota dijo que la intendenta le manifestó, le dijo que no quería hablar y que no iba a hablar con él. Hoy supuestamente ustedes, y yo supuesto porque yo no estuve, digamos, lo acusaron de grabar reuniones personales o privadas. Es una cuestión, nos preguntábamos acá, ¿verdad?, si pasa a un nivel de una cuestión personal en el caso de que todo esto ha sucedido, ¿no? Estoy hablando, por eso te lo quiero preguntar a vos. Mirá, yo casi te diré, no sé si puedo decirte que me considero amigo con Raúl, pero hablo todas las semanas, me llevo súper bien y puedo hablar del tema que sea necesario, porque realmente es un tipo agradable con quien uno puede conversar, así que ninguna pelea. La intendente en este caso delega en mí, porque como secretario de gobierno tengo a cargo los recursos humanos de la municipalidad, y por lo tanto el tema paritario es un tema excluyente de la Secretaría de, de gobierno. Lo cual, por eso estoy, el intendente siempre tiene puertas abiertas, así que ha hablado mil veces, recién en el patio estaban hablando con Raúl, o sea que no hay ningún problema de ello. Me parece que es exagerar un poquito la pelea, pero no pasa nada, vamos a seguir conversando y vamos a seguir conviviendo con el secretario general del gremio, que es una pieza importante para el mantenimiento de la paz de los empleados y obviamente también sirve para tutelar los derechos que se cumplen y respetan los derechos de los empleados. Todos tenemos un rol, nosotros también entendemos que tenemos que ser, hay que ser respetuosos y por eso no encontramos disidencia. Lo que pasa es que yo creo que en esta discusión paritaria se tienen que haber mezclado algunas otras cosas que todavía no las tengo bien en claro, pero seguramente las haya. Felipe, gracias por el rato y cortito, sé que pasó recién, pero al vecino, a la vecina de Villa Allende, ¿hay atención municipal? ¿No va a haber? ¿Que evite ir hoy a la Muni? ¿Qué se le puede decir? Sé que pasó hace minutos y debe estar viendo qué área trabaja y qué no, pero ¿tenés alguna info? Hay la mayoría de las áreas mantienen sus guardias, tienen gente, hay muchos que son monotributistas que están trabajando. Todavía no hemos sido notificados que la medida de fuerza ha sido tomada, estoy esperando de un momento a otro que lo hagan, todavía no lo han hecho, así que todavía no me aventuro a decirte nada de ti. Gracias, Felipe, como siempre. De nada, Bruno, un abrazo. Chicos, una última, Felipe, es si van a pensar alguna propuesta como para poder frenar, digamos, lo que es el paro en este transcurso del día. Vamos a hacer para superadora. A ver, la propuesta ya está planteada y es la que tenemos y obviamente le hemos mostrado el esfuerzo que estamos haciendo para alcanzar esa propuesta que era muy buena y muchos empleados así lo consideran. Pero bueno, hay un grupo que quería ir a más y a una medida de fuerza, así que seguiremos conversando y ojalá que lleguemos a un acuerdo. Gracias, Felipe. Bueno, chicos, la palabra de Felipe Crespo. Complicada la situación. En este momento, bueno, están al frente acá de la municipalidad, un grupo de trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, complicada la situación en el sentido de ponerse en acuerdo, ¿no? Muy bien lo decía Felipe, a ver, la propuesta ya está. La propuesta del Ejecutivo ya está. Hay que ver por parte del sindicato si la toma, si vuelve a negociar, si van al paro directamente, que ya está anunciado. El paro falta la parte formal. Pero bueno, está complicada la situación. La verdad que sí, se lo ve bastante compleja a la situación. Bueno, Nico, gran laburo de ahí. Después si podemos terminar la entrevista con el secretario del gremio para ver cómo sigue la medida. Con Raúl Vitane también para que nos cuente, ¿no? Desde esa posición, cuáles son los puntos también que para mejorar en lo que es la propuesta y una posible charla, una futura charla se irán a pedir. Dale, Nico, gran laburo desde ahí. La seguimos ahí cuando tengan la palabra del secretario del gremio. Un abrazo grande. 11 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Complicada la cosa, amigo. Complicada la mañana. Lo que pide alguna incorporación de monotributo a planta, según dice el secretario de gobierno, los no despido o que se reincorpore estas dos personas y que el acuerdo, en vez de ser bimensual, como en teoría se había acordado en un principio, sea de manera mensual. Eso sería lo que pide el sindicato. Uh-huh. Lo dijo el propio secretario de gobierno, que la propuesta está hecha. Como que no se van a mover de ahí. Después quedan algunas cuestiones. Por un lado, escucha a un Felipe Crespo. Obviamente uno entiende que le tienen que bajar un poco la espuma, sí, ¿no? Sí, claro. Pero casi que amigo del secretario del gremio. Claro, prácticamente, salieron el fin de semana. Decir, algo nos estamos perdiendo. Sin duda. Medio. Por un lado te dice una cosa y del otro lado te dicen otra. Pero bueno, se entiende que tiene que bajarle un poquito la espuma al conflicto. 351-6323-983, la vía de contacto. Ya en un rato vamos a repasar qué va a ser resentido en la jornada de hoy y mañana en cuanto a los servicios que ofrece el municipio. Nos metemos en canciones hasta las 13, hacemos anexados. ¿Quién me la quiere bailar? Gana valiendo al aire y va con su pañuelo.